En el tiempo de la actualidad local y en la mañana de este viernes, no solo vamos a hablarles de actividades navideñas que se van a celebrar durante este fin de semana, sino que además también hay otros colectivos que organizan iniciativas. Es el caso de ADICICA, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, que ha preparado para este viernes un taller sobre alimentación, Mima tu cuerpo, come mejor. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el presidente de ADICICA, con Francisco Redondo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Francisco Redondo, buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues tenemos un taller que en realidad viene a ser la continuación de la jornada ya impartida con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebraba ahí, ¿no?, en nuestra localidad y que también giraba en torno a la alimentación. Sí, claro. Es una segunda parte, más o menos. Ahora está, lo que hace es, nos vamos a alternativas saludables para el desayuno y merienda. Nos va a enseñar eso en la sede. Uh-huh. Ahí nos van a hacer las pruebas para que vayamos aprendiendo y eso. Y porque ya sabemos que para la diabetes la comida saludable es muy importante. Una vez más, el taller sobre alimentación llega impartido por Susana Foix, que es la nutricionista, ¿no?, encargada de asesoraros en materia alimentaria, ¿de verdad? Sí, ya hemos contado con ella 4 o 5 veces porque nos va bien aún. Además es una profesional excelente y estamos muy contentos con ella. Cuéntame, ¿exactamente en qué va a consistir el taller? Porque decías que iba a ser de carácter ya práctico, ¿no? Sí, es práctico. Nos va a enseñar, por ejemplo, a hacer meriendas, desayuno, todo saludable para la diabetes. Porque la diabetes, si no haces una comida saludable, la comida, el deporte y un poco las medicinas son los que te sobrelleva, ¿sabes? Y bueno, estamos hablando de alternativas saludables para, en este caso, desayunos y meriendas, ¿no?, para la alimentación, sí. Que estará orientado especialmente para los diabéticos, pero que realmente se pueden extender a toda la población, como muchas veces hemos comentado, ¿verdad? Sí, claro, la comida saludable es para todo el mundo. Si comiéramos saludable todo el mundo, pues tendríamos alguna enfermedad en menos. Desde luego. Enfermedades menos y tendríamos una vida mucho más larga, ¿no? Bueno, pues Mima tu cuerpo, come mejor, es el nombre de ese taller que tendrá lugar hoy en horario de tarde. Sí, a las 7:30 empezaría hasta las 9:30. Y está invitado todo el mundo que quiera ir, que quiera aprender algo, porque vayan, vamos, que están invitados. Sería en la sede estadística, allí en la calle Petacabra, sin número, y todo el que quiera, pues, que se anime y que aprendamos algo entre todos. ¿No se requiere inscripción previa, llevar algún tipo de alimento con la cosa de que se van a realizar ejemplos prácticos o simplemente estar presente? No, está presente. No. Ella lo pone todo lo que va a impartir, ¿sabes? Aporta, por tanto, los alimentos necesarios quizás para realizar esos ejemplos, ¿no? Sí, la presencia nada más es lo que necesita llevarte a cada persona que quiera ir. Bueno, pues si quieren aprender a realizar esas alternativas saludables para desayunos y merienda, que a lo mejor, bueno, pues simplemente consta de echar un poquito, no más de tiempo, pero sí de ingenio a la hora de preparar pues esas comidas, ¿no? Quizás. Sí, claro, poquito, casi todo es a la plancha y cuatro cositas así que es lo que, vamos, lo saludable, lo que siempre se ha dicho. Y que de manera rápida, bueno, pues nos puede permitir, como decíamos, encontrarnos, ¿no?, vivir de manera mucho más saludable con esa alimentación. Bueno, eso por un lado, que es una de las iniciativas, como decíamos, que estáis preparando, que ya vais a llevar a cabo por parte de ADICICA, y que, como decíamos, es un poco la continuación del taller que se realizaba con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebraba además recientemente, en el mes de noviembre, con distintas actividades, con ese stand informativo en el Centro Unida España, con la iluminación además también de azul de el San Antonio. ¿Qué tal marcharon esas jornadas? Ah, pues excelente, ¿no? Estuvimos muy bien, tuvimos bastante, después que estaba el día un poco lluvioso, pero vamos, escampó por la tarde y lo hicimos y vamos, hubo bastante gente. Hicimos sobre unas 200 pruebas de glucemia y vamos, estamos súper contentos. Notáis vosotros el respaldo ciudadano, ¿no?, cada vez que organizáis actividades de carácter público como esta, ¿no? Sí, Rocío, porque mira, es que la diabetes cada día hay más gente. Esto es una enfermedad que cada día va corriendo hacia arriba. Y hay muchísima gente, ¿no? De tipo 2 hay muchísimo. Y vamos, la gente como también van a hacerte las pruebas porque a ellos les pasa muy pocas tiras para hacer las pruebas. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas ayudas a todos los socios de que el que le falta una tira, pues se la vamos buscando, se la vamos dando entre unos a otros, se la vamos prestando unos a otros. De ahí la ventaja de pertenecer a colectivos como Adisica, ¿no? Porque siempre pues te echan un cable en momentos de necesidad como este, ¿no? Claro, y además, Rocío, mira, vemos la nueva directiva, acordamos que bajar un poco la cuota, porque eran 60 euros al año, y había gente mayor que no, viudo o solo, y no, 60 euros parecía que era mucho. Lo hemos puesto este año a 36 euros, a 3 euritos el mes, para ver si se van animando y que tienen un respaldo, tienen, vamos, todas estas cosas que estamos trayendo, pues van aprendiendo. Bueno, pues un descenso importante, casi del 50%, sí, ¿no? O sea, claro, que casi del 50%, claro. Sí, sí, bastante considerable, la verdad, que la aportación realmente, porque son 36 euros al año, no es mucho, ¿no? Es poco teniendo en cuenta pues todas las ventajas que se puede tener perteneciendo a un colectivo como este, que en algún momento determinado pues puede sentirte respaldado por el colectivo, ¿no? Cuando tengas esa necesidad, y sobre todo, bueno, la opción también de contribuir, ¿no? Con la situación y por la lucha que tenéis vosotros, ¿no? Claro, es que entre más gente hayamos, pues más fuerza tenemos. Claro. Eso es, vamos, ya, ¿no? Y parte de ese respaldo que vosotros recibís también de la ciudadanía, de la sociedad ubriqueña, pues lo devolvéis. Y un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, la participación de Adisica, prácticamente desde el principio, además, en actividades como la que va a tener lugar este fin de semana. Nos estamos refiriendo al Belén Viviente de Ubrique. Una actividad en la que siempre, bueno, pues hemos visto cómo Adisica se ha volcado, ¿no? Colaborando, trabajando, con un stand o una especie de puesto de cena, ¿no? Participando en una cena más bien propia dentro del Belén. En esta ocasión, este año, también vais a estar colaborando desde el interior, ¿no? Más bien se puede decir, no tan públicamente, no con escena. Sí, sí, porque, mira, nos ha coincidido con el almuerzo de las asociaciones del turronero y vamos, no tenemos gente para montar el puesto. Entonces, lo que estamos haciendo es ir y ayudar a preparar las cosas, a montar y todo esto. Claro, ya por ejemplo hace un par de semanas estuvisteis sacando enseres, ¿no? Y trasladándolo. Ahí estuvimos cambiándolo desde la plaza de la verdura antigua allí, estaba allí la ermita San Pedro, estaba. No sé si se acuerda la gente, ¿no? Sí. Estaban allí, lo hemos llevado a la plaza allí para estar más cerquita. Y ya esta noche pues empezaremos a montar los puestos, bueno, lo que son los armazones, ¿no? Exacto, porque trabajo desde luego, además lo decía yo, Mari Carmen López, trabajo hay mucho, tanto para estar de figurante el día del Belén como detrás, ¿no? Para todos los preparativos que hay que hacer. Y vosotros en Adisica, pues siempre habéis estado de las dos maneras, ¿verdad? Tanto en escena el día del Belén como por detrás, bueno, pues trabajando y colaborando, ¿no? Con todo lo que es la organización del Belén. Y este año, pues no faltáis. No, vamos. Además, yo llevo, no sé, soy ahora presidente, pero aunque yo de siempre he participado en la asociación de la Plaza de la Verdura, en el Belén, y vamos, yo, mi mujer, mi cuñado, casi toda la familia. Que empezamos, pues, ahí estamos. Hay un vínculo ahí, ¿no? Al margen de Adisica, hay un vínculo ahí también especial. Bueno, y volviendo ya de nuevo a lo que es la vida de vuestro colectivo de Adisica, al margen de ese taller de alimentación que vais a impartir en el día de hoy, ya estáis trabajando y preparando la caminata solidaria que, bueno, pues de momento decíamos que no hay fecha, pero seguís barajando, ¿no?, posibilidades en torno a lo que va a ser esa celebración. Sí, mira, ya por ejemplo hemos hablado con los colegios, que vamos para hacer el cartel, entonces estamos los colegios del curso quinto y sexto, de todos los colegios están participando en hacer dibujos, tendremos 5 premios como el año pasado, para los 5 que cojamos mejores, que nos gusten. Y uno de ellos pues será la portada de la caminata y de la camiseta. Damos gracias también a todos los colegios por participar. Pero se pide esa colaboración también por parte de los centros educativos y hay respaldo en ese sentido también, ¿no? En ese marco, colaborando con esos trabajos escolares que después de ello uno será el que obtenga el reconocimiento. Sí, el que represente. Representada en este caso, bueno, pues lo que es ese evento en concreto de ADISICA, ¿no? La caminata solidaria, que alcanzaría qué edición, por cierto. Esta sería la cuarta. La cuarta edición. La año pasado fue la tercera, la cuarta. Y bueno, ¿fecha podemos avanzar algo? Creo que, como está también el carnaval por medio, sí. Pues ahí estamos variando días, y en febrero, o esperar a marzo, a ver cómo lo hacemos. Es complicado, la verdad es que en nuestra localidad es difícil cuadrar el calendario, claro, siempre hay algo. Es que siempre tenemos algo, cuando no es uno es otro, vamos, que estábamos estupendo, ¿no? Claro, claro. Hay tanta gente haciendo cositas. La verdad que sí. Bueno, pues está ya en marcha toda esa maquinaria, trabajando de cara a lo que va a ser la cuarta caminata solidaria de ADISICA, que tendría lugar pues prácticamente en el primer trimestre de este próximo año 2020. De momento, como decíamos, nos quedamos con esa cita, el taller sobre alimentación saludable Mima tu cuerpo, come mejor, que tendrá lugar hoy de 7:30 a 9:30 en la sede de ADISICA, situada, ya saben, en la calle Patacabra. Allí pueden acudir todos los que estén interesados en conocer algo más sobre esas alternativas saludables para desayunos y merienda. Francisco, nos vamos a quedar aquí y agradeciéndote el que nos hayas podido atender hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.